el placer de escuchar radio. 94.5 Vox FM. Vox. Estás en la frecuencia correcta. Un radio. Vox. Radio. En cabina de Vox FM, aquí y ahora, Sergio Gallardo. Arroba Sergio a las 9. Cosas no se terminan hasta que se terminan. Lenny Kravitz comenzando el programa de hoy. Bienvenidos sean todos ustedes aquí a Vox FM 94.5. Estamos ya en una emisión más de 1900 ayer, dándoles los buenos días. Aló. Buenos días. Hola, ¿qué tal, caballero? ¿Qué madrugador? No. No. Estamos felices. ¿Por qué tú? ¿Ah? ¿Por qué? Por el triunfo de 6-1. Por el triunfo. Ah, hoy ganó el Barcelona y se que está de líder entonces. Claro. Vaya, la crema se derramó ayer. Un líder flojo. Pero me botó la leche desde ayer. Pero como estamos en música, hablemos de música. Correcto, quiero un doblete de Electric Light Orchestra. Ah, vaya, ok. Quiero Time y es Magic. Vaya, Magic y ¿cómo Time. ¿Cómo la podemos? Vaya, pues está bueno, está bueno. Déjame que me eche mi discurso político y ya te las voy a poner, ¿oíste? Gracias, Sergio. Vaya, pues, con todo gusto. Bueno. Vaya, pues, estamos aquí en 1900 ayer en Vox FM 94.5, llegando al mundo gracias a www.voxfm.com. Y desde ya decimos que todas las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite, eso por si acaso. Bueno, hace exactamente una semana, la mitad de los empadronados estábamos sumamente entusiasmados con ir a votar, porque más o menos eso fue lo que llegó de los empadronados. Creo que nos aparecimos por allí a votar el 50%. Sumamente entusiasmados, pero este entusiasmado se ha visto mermado por la inoperancia del Tribunal Supremo Electoral, que imagínense, a esta hora no hay preliminares y van a paso de tortuga y poniéndole miles de excusas. Que primero era no sé quién, que después era no sé cuánto, que hasta la Corte Suprema, que los cuatro y cinco magníficos, y que Peter Pan, y que E.T. se robó las ¿cómo se llama? Sí, eso, se robó. Ah, y el otro, el muchacho del sexto sentido que está viendo muertos, que han llevado todos los papeles y toda la cosa. Creo que es una situación insostenible. Recuerdo en la historia cosas semejantes solo han pasado en tiempo de conciliación. Cuando hubo chanchullo, cuando llegó al, ¿cómo se llama?, al poder primero Molina y después Romero, que el, ¿cómo se llamaba en eso? Consejo Central de Elecciones se llamaba en esa época, hizo su tamal. Esperamos que todo el mundo esté ojo al Cristo y como nos enseñó don Martín Lutero King, estemos defendiendo nuestro voto como ellos lo hicieron. When the war is won, we will be sure, we will be sure. Oh, glory, glory, glory, oh, glory, glory. Hands to the heavens, no man, no weapon formed against, yes, glory is destined. Everyday women and men become legends. Sins that go against our skin become blessings. The movement is a rhythm to us. Freedom is like religion to us. Justice is juxtaposition in us. Justice for all just ain't specific enough. One son died, his spirit is revisiting us. True and living, living in us. Resistance is us. That's why Rosa sat on the bus. That's why we walk through Ferguson with our hands up. When it go down, we woman and man up. They say stay down, and we stand up. Shots be on the ground, the camera panned up. King pointed to the mountaintop, and we ran up. One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is one, we will be sure. La canción ganadora del Oscar a la mejor canción de película, Glory, que tiene que ver con Selma, la película en la que se plasma la lucha de los afroamericanos por conseguir el voto. Y a propósito de Oscar, la semana pasada nos quedamos sin comentar debido a lo tumultuoso del programa de la gran actuación de Lady Gaga, que se ganó a un montón de incrédulos. En el tributo a la novicia. With songs they have sung for a thousand years. to beat like the wings of the birds that rise from the lake to the trees. My heart wants to sigh like a child that flies from a church on a breeze, to laugh like a book when it trips and falls over stones on its way, sing through the night like a lark who is learning to pray. I go to the hills when my heart is lonely. I know I will hear what I've heard Creo que uno de los puntos altos que hubo en la pasada entrega de Oscar, Lady Gaga con su homenaje a la novicia rebelde. Se ganó un montón de gente que no creía en ella, porque como la veían solo esta botiquita, no le prestaban atención a la clase de voz que tiene. Y menos mal que se quitó esos guantes rojos con los que llegó al inicio a la alfombra roja. Eran unos guantes que se parecían a los que mi mamá usaba cuando se ponía a lavar trastos. ¡Sí! Esa es en vivo, pero mejor pongamos la... Sí, gran diferencia. La grabada. La magic. Magia de Lady Gaga, sí, definitivamente. No me van a decir que no. Si no alcanzaron a verla porque se durmieron, porque fue largo, de 7:30 a 10, pues yo se los puse con gusto. Thank you. sailing softly through the sun in a broken stone age dawn. You fly so high, I get a strange magic. Oh, what a strange magic. Oh, it's a Electric Light Orchestra, erróneamente conocida como la Orquesta de la Luz Eléctrica, cuando el Light Orchestra se refiere a la inclusión de instrumentos clásicos como el violonchelo y el violín en un grupo de rock. Bueno, me pidieron Time, pero Time es un long play. De las, ¿qué? 13 canciones que tiene, creo que fue el noveno long play de Electric Light Orchestra, ninguna se llama así. Así que perdóname que no te voy a poner el long play, pero... Genesis, Tonight, Tonight. Música de los 80, música que podrán escuchar en Éxitos Musicales también, porque Éxitos Musicales volverá pronto. Ya está el anuncito en el Canal 6, con música de los 70, de los 80 y también musiquilla de los 90. No se olviden, sábado a partir de las 8 de la noche, la fecha está pendiente. Y ya que hablábamos de Génesis, 1, 2, 1, 2, 3. Ay, ay, ay. Me encanta. Mueve la naricita. Y ella tiene ese toque. Invisible. Brujildita. Lo hicimos doblete. Ella parece tener ese toque invisible. Gracias, gracias, gracias por estarse poniendo en contacto y demostrarme que no estoy solo, sino ustedes me acompañan. Ya tengo listo lo siguiente, pero pongamos en cola a esta llamada. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buen día, Sergio. Buen día, caballero. Muy bien, muchas gracias. Aquí recibiendo el sabroso clima de la mañana. Ah, está lindísimo ese viento raro, porque parece vientos de octubre y no parece que estuviésemos en este mes de marzo. Ajá. Pero eso sí, el cielo es está celeste y precioso. Dime. Le quería solicitar una canción, porque una melodía más bien. Ajá. Está de acuerdo al clima ahí. ¿Cuál es? Música para ver pasar muchachos. Vaya, con gusto, ya la apunto y lo pongo en cola. Bueno, vaya pues. Gracias. Ok, Nos vamos a ir entonces a los 60 después con eso. Mientras tanto, quiero decirles que hay tres formas de comunicarse con nosotros. 22-23-0172, ese es el teléfono. Código de área 503, repito, 22-23-0172. La siguiente, esa es la más fácil. Si ustedes entran a Facebook y ponen 1900ayer.com, ahí van a dar a la página de Facebook de 1900ayer, escrito 1900ayer en letras y pegadito.com, o si no lo encuentran como 1900ayer, el original con Sergio Gallardo, y ahí hay un anuncio de lo que vamos a tener en este día. Y ahí dejan su mensajito, dejan su cumpleañero, su comentario, etcétera, etcétera, etcétera. Es la forma más fácil. Así que Giovanni Camillero, por favor, no me la dejes en la otra página, porque si no, se me va. Y fíjate que el domingo pasado me dejaste esto, y entonces no lo pude hacer porque me concentro en la página de 1900ayer. Sergio, saludame a mis hijos Astrid y Llovita, que están conmigo escuchándote. Vaya, muy bien. También quiero contarles que entre las cosas que vamos a tener hoy, vamos a recordar el templete, la inauguración, cuando la séptima cambió de nombre y se convirtió en Alameda, sin tener ningún álamo que conste. Y además de eso, llegó en Alitalia para una visita de un día totus tus. Además de eso, también estaremos acordándonos del nacimiento de un gigante hace cosa de 80 años. Y también estaremos conmemorando, entre otras cosas, el cumpleaños de Karen Carpenter. Karen Carpenter debió de haber estado cumpliendo años el pasado 2 de marzo. Ella nació en el año de 1950, murió en el 83, tenía anorexia nerviosa cuando ella se murió, y en esa época no había mucha atención a estas cosas, y desde entonces se le puso más atención a la bulimia y también la anorexia. Ella siguió su dieta, era la dieta parecida a una variante de una dieta que se había puesto de moda en esa época, que creo que era una dieta, se llamaba la dieta de Stillman, que tenía mucho que ver con comer un montón de carne. Creo que le decían también la dieta de las proteínas, y ella con esa dieta logró bajar de 145 libras que pesaba, y ella era chaparrita, medía 1,62 m, 145 libras, se puso con esa dieta y logró bajar a 91 libras, pero después desgraciadamente se quedó mal, se quedó trabada, y entonces se murió, poniendo fin a una carrera. No solamente de baterista, porque ella era baterista, pero era mejor cantante. Su voz era de contralto. They say that break it up. conmemorando el nacimiento, algo atrasado, ¿sí?, de Karen Carpenter. Breaking Up is Hard to Do. Original de Neil Sedaka. Y esta la conocimos con Peter Noon, conocido también como Herman. Interrumpir esta canción para mandarle saludos a todos los pertenecientes al Club de la Araña, porque resulta que la araña mayor, aquí el sucesor de Toby, necesita una ayuda, porque tenemos el primer caso. Me piden una canción y solo me le hacen tururú tururú y ni siquiera dubi dubi du, porque así ya sabríamos cuál es. A ver, ¿cómo está la cosa? Contame. Vaya, va así. Vaya, va. Oh, pa, pa, pa. Ya sé cuál es. Bonito y suave. Esa pasaba en éxitos musicales. Esa tiene que ser. Vaya, de acuerdo, pues esa es. Vaya, déjame que siga con los Carpenters entonces. Un abrazo. Adiós, cuídate. Vaya, ojalá que esa sea. Primer caso resuelto. Conmemorando el nacimiento de Karen Carpenter, un 2 de marzo, murió a los 33, de anorexia nervosa. Es el nombre científico, no es que me haya equivocado. ¡Ay, Karen, tan bonito que cantaba! Oh, yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait, wait, wait.